El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿A ti te contaban historias de duendes y aparecidos cuando eras chamo? No, pero donde yo crecía los niños los tenían aterrorizados con la Sayona. La Sayona, la Llorona, el Silbón, son todos cuentos muy eficientes para que los niños no quieran andar por ahí realengos de noche. Sí, son como un método de control parental. ¿Sabes qué sería muy útil? Un cuento de ese tipo sobre un ente que castigue a los que dañan al ambiente. Seguro haría mucho más fácil que los niños aprendan a conservar, ¿no? Pero eso existe, se llama el capo. ¿Como Pablo Escobar? Bueno, sí, pero los indígenas lo escriben con K. O sea que es una leyenda indígena. De Lara y Yaracuy. El capo es un pequeño duende que vive en el bosque y lo vigila. Es más pequeño que una hoja, pero se mueve por el bosque montado en un puma, y a donde quiera que va lo acompañan lapas, picures y otras criaturas. ¿Y qué te hace si dañas el ambiente? Te lanza flechitas de oro si agredes al bosque, pero particularmente te ataca si cazas animales muy jóvenes o que están preñados. Entiendo. Me imagino que es una manera de promover un modo de vida sustentable. Según he leído, para que puedan haber animales que cazar, es importante no matar a los jóvenes. Exactamente. De hecho, lo mismo aplica para actividades como la pesca industrial. Por eso está prohibido pescar alevines. Pero dime algo, ¿qué niño le va a tener miedo a que le lancen unas mini flechitas de oro? Bueno, fíjate lo inteligente que es esa leyenda. Es un pequeño duende que tú nunca vas a ver porque es muy chiquito, pero él puede imitar perfectamente todos los sonidos de los animales. ¿Y entonces? Bueno, que cuando tú estás en el bosque, estás rodeado de esos sonidos. Y además te pican los mosquitos sin que los puedas ver. Como si te estuvieran cayendo mini flechitas de oro, ¿no? Claro, así que si tú eres un niño, puedes de verdad sentir que hay alguien vigilándote en el bosque. Y tienes que andar con cuidado porque el vigilante se mueve en un puma. Quizás deberíamos inventarnos ese tipo de leyendas para que los niños le tengan miedo a botar papeles en la calle. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.